se acaba de ejecutar la detención de los dos sujetos de recuperación del arma. ¿Dónde fueron capturados? En el sector de Frutillar Alto. Así que estamos trabajando en ello y para ampliar la información con mayor detalle posteriormente. Es una buena noticia, ¿no? Sí, excelente noticia, puesto que ya se sacó a los sujetos de circulación de alta peligrosidad con un armamento. Ahora está la acción del Ministerio Público. Trabajaron muy coordinadamente con las investigaciones en esta detención, así que agradecer también la colaboración de la ciudadanía, que fue fundamental. Lo destacable en este caso, que no se configuró otro nuevo hecho de femicidio o de violencia contra la mujer.